Bueno. Atención, ¿cómo están esta mañana? Aquí reportándonos en su noticiero popular. Vamos a probar micrófonos un poquito. Espero que sí se esté escuchando. Vamos a probar otro micro. Bueno, sí, así es, ahora sí, buenos días, Santana, buenos días todo el mundo que nos esté escuchando ahora. Espero hayan disfrutado un poquito de esa música, esta mañana para despertar y arrancar este día viernes. Pues hay que darle con todo, ya que estamos pues pasando de nuestra semana laboral a la semana, al fin de semana social. Bueno, en algunos casos, pues no necesariamente se distingue siempre tan claramente, pero el chiste es de que hay que darle, que es viernes. Y pues vamos a arrancar con unas noticias, unas notas de cosas que están sucediendo actualmente en nuestro mundo. Ahí les va. No sin antes agradecer al equipo de Radio Santana que han trabajado para preparar estas noticias para nosotros. Luego pues nomás nos escuchan aquí los que estamos en la cabina, pero en realidad pues todos los voluntarios de Radio Santana colaboran para preparar notas, hacer también reportajes y de diferente manera colaborar para hacer posible este noticiero. Y saludos a Yuritsi por ayudar a preparar las notas de esta mañana. Bueno, ahí va una. Dice, luto a 40 años del peor ataque terrorista en América antes del 11 de septiembre. Esto en Nueva York dice, hace justo 40 años estalló un avión de Cubana de Aviación poco después de despegar de Barbados, matando a 73 civiles en lo que fue el peor atentado terrorista del hemisferio occidental antes del 11 de septiembre del 2001. Y el autor intelectual, el cubano Luis Posada Carriles, sigue albergado por el país autoproclamado líder mundial de la llamada guerra contra el terror. El lema oficial nacional desde el 11 de septiembre en Estados Unidos es: si ves algo, di algo, solicitando que todos los ciudadanos se sumen a la lucha antiterrorista y reporten a las autoridades cualquier actividad o persona sospechosa. Posada Carriles sigue viviendo libremente en Miami, a pesar de que el gobierno de Cuba, de Venezuela y agencias federales estadounidenses, junto con promotores de derechos humanos aquí, han visto, dicho y acusado y comprobado que es un terrorista. Declaraciones de los dos autores materiales, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, señalan directamente a Posada Carriles como el autor intelectual de la voladura de esa nave. La larga biografía violenta de Posada Carriles, ampliamente documentada, incluye, entre otras cosas, su participación en la invasión estadounidense de Cuba, complots para hacer volar un buque cubano o ruso en el puerto de Veracruz en 1965, asistencia a la contra nicaragüense, la detonación de bombas en zonas turísticas de Cuba en 1997, intentos para asesinar a Fidel Castro y la voladura del vuelo 455. Aunque las autoridades estadounidenses no lo han acusado por el caso del avión,

Y aquí estamos de regreso. Ojalá hayan disfrutado un poquito esa musiquita. Escuchamos al Chava Flores con la canción de La Bartola. También a Benny Moré con ¿Cómo fue? Y también ahorita al Cuarteto Magaña con una rolita que se llama Pare Tzitziki. No sé si es aspirecua, pero pues un poquito de música para alegrarnos la mañana. Y ahí les va otra nota. Esta nos la mandó una compañera, Esther, también aquí de la radio. Gracias, Esther, por compartir esta notita que dice 8,000 haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México están abandonados. Dice, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales han exigido al gobierno declarar un plan de contingencia para proveer albergamiento y comida a estos inmigrantes. Alrededor de 500 inmigrantes haitianos, principalmente mujeres y niños, han sido se encuentran durmiendo en campamentos al aire libre, campos de refugiados en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Esto reportó la prensa local el día martes. Están esperando a recibir ayuda humanitaria organizada por el gobierno mexicano y por organizaciones internacionales, y representan solo una parte de los alrededor de 8,000 haitianos quienes han sido llevados en los últimos meses por este albergue al norte del estado de Baja California, esperando aplicar para asilo en Estados Unidos. Activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales han exigido que el gobierno declare un estado de contingencia de contingencia para dar albergamiento y comida a esos inmigrantes. Sin embargo, el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, dice que cada refugiado haitiano en el campamento está costando a los pagadores de impuestos en el estado alrededor de $10 al día, y que nada de este dinero ha sido o será reembolsado por el gobierno federal. Vega, quien forma parte del partido conservador PAN, dice que ya se ha reunido con el ministro del Interior para expresar sus preocupaciones con este tema, y que se le fue dicho que el ministro del Exterior, Claudia Ruiz Massieu, será la que ayudará a manejar esta situación. Desde marzo, el Instituto Nacional de Inmigración ha estado dando visas para visitar a muchos de los haitianos quienes llegan a la frontera sur con México, de México con Guatemala. Los permisos son otorgados para prevenir otra crisis migrante como la que sucedió el año más temprano este año. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales y autoridades locales dicen que solo han creado otra crisis 25,000 millas más al norte, ya que los haitianos que han huido a México a partir del devastante terremoto del 2010 al país caribeño han estado atorados en México desde entonces, y que esperan aplicar eventualmente para el asilo en Estados Unidos. Y bueno, esta es la situación de los inmigrantes haitianos. Sé que hemos reportado anteriormente ya sobre esta situación, y pues aprovechando que nos mandaron esta nota, pues seguimos comentando sobre lo que está sucediendo allá. Y lo bueno de esta nota, pues, que explica exactamente de dónde viene esta situación a partir del terremoto del 2010 en Haití. Fueron desplazadas muchas personas. Y según también lo que yo entiendo, también pues tuvo mucho que ver el manejo de la llamada ayuda humanitaria que se dio en ese país después del temblor, al llevar toneladas y toneladas de arroz barato de Estados Unidos, y no sé si de otros países, para Haití. Pues esto tristemente perjudicó la economía local de Haití, siendo que pues muchas de las personas del campo son campesinos, productores también del arroz, y por lo tanto fueron desplazados por esta llamada ayuda humanitaria. El chiste es de que a partir de esta época, pues muchas personas han salido huyendo del país, y dado a Centroamérica y México, los cuales muchos ahora se encuentran en pues en la frontera con Estados Unidos esperando a recibir algún tipo de asilo en este país. Pues vamos a ver cómo sucede, cómo progresa esta situación. Tristemente vemos que pues que la perspectiva en cuanto a la migración pues es muy limitada, y que mientras que por un lado se llevan a cabo acciones económicas y políticas que producen la inmigración, por el otro lado, el trato a los inmigrantes pues muchas veces es pues de cierta manera inhumano, y pues actuamos como si fuera la opción y la decisión de los individuos marcharse de sus lugares de origen para encontrar posibilidades en otros lados. Pero bueno, son las 9:09 y pasamos a nuestra sección de noticias locales aquí en Radio Santana, en el Noticiero Popular. La primera hora, pues nos dedicamos a platicar noticias que están sucediendo en diferentes partes del mundo. Y en la segunda hora nos enfocamos un poquito más en sucesos aquí en la ciudad de Santa Ana y lo que viene siendo nuestra región aquí en el sur de California, en lo que es el condado de Orange. Pero hoy día tenemos una llamada especial con la compañera Angie Blas. Ella es pues es una residente de aquí de Santa Ana, quien está tratando de llamar la atención en cuanto a una propuesta de ley que está ahorita aquí en la ciudad de Santa Ana. Y pues vamos a hacerle la llamada, a ver si está lista. Si me permiten. Y ya que ella nos explique un poquito más pues de lo que se trata, y pues vamos a ver si, yo creo que en parte esta llamada va a ser en inglés, pero pues vamos a ver también si se la avienta en español la compañera Angie. Vamos a ver. Hello. Hello. Hello. Angie? Can you hear me? Hello? Hey, Angie, how's it going? Can you hear me? Hello? Ah, Chihuahua. Nos colgó. No sé por qué no nos escuchaba. Vamos a intentar de nuevo. Ah, ya sé. Yo creo que es porque no tengo señal. Ahí va otra vez. Hello. Hello. Hello? Can you hear me? Angie? Yes. Cool. Can you hear me? Yes, I can hear you. Give me 1 second. So you're on the air. Okay. Hello. My name is Angie. So if you could introduce yourself. Okay. Well, my name is Angie, and I live in Santa Ana. I lived in Santa Ana for 27 years, and the reason why I requested a time to call was because I would like to talk about the Measure PP, and the reason why I would like to discuss this because it brought my attention, because it revolves around the city budget. And as an accountant, I take responsibility to look over budgets and confirm we are not overspending. So could you explain also just a little bit do you work with a particular organization? Do you, are you doing this on your own? Are you working with anyone in particular? No, I'm not working with anyone. I'm not affiliated with any organization or any politician. I'm just a resident from Santa Ana, and my interest is in accounting. So when I look over the city spending over the budget, it brings my attention. Like I said, I'm an accountant, so I review budgets all day, and when I see that we're overspending on some items, I voice my opinion, just as I do when at my job. Cool. And so if you can explain just a little bit, you mentioned this Measure PP. So if you can explain just a little bit what that is and why it should be brought to people's attention. Okay. Well, I would like to inform the community about what Measure PP represents. So Measure PP is a request from City Council and the Mayor to increase their salary from $125 to $1,000 per month. You might wonder why $1,000? And well, according to the California Legislative Section Code 36501, if the city's population is more than 250,000 residents, the council can be entitled to the increase if Santa Ana residents allows them. However, the city is divided into 6 sections called wards, and each ward has about 50,000 residents, and every council member is assigned 1 ward. And according to the section code, that number of population would be an entitlement of $500 compensation per month, not $1,000. Okay. Well, that's pretty interesting. I want to ask you a little bit about who is kind of promoting this measure who is besides yourself, you know, who maybe is, you know, organizing against the measure, who kind of who's on what side. But before I do, I'm going to go ahead and ask you a little bit, si nos puedes explicar tantito en español, si te animas, a explicarnos un poquito en español, y lo mismo, ¿quién eres tú y de qué se trata esta medida PP? Okay, pues mi nombre es Angie y yo nada más soy un residente de Santa Ana y he vivido en Santa Ana por más de 27 años. Y mi posición de trabajo es contadora, entonces es algo que siempre hago, veo los números de las compañías, cómo estamos pagando cosas en los libros, y si estamos pagando más, es mi responsabilidad de ver por qué son las razones, por qué estamos pagando más en esas cuentas. Entonces, cuando estaba viendo el Measure PP, eso es como una manera de el City Council y el alcalde para que nosotros le demos un aumento en su salario. Su salario ahorita es, los City Council son 125 y el alcalde, él agarra $200. Pero este Measure PP, eso es algo que están preguntando que nosotros le demos más dinero, que es $1,000. Si te preguntan por qué $1,000, es porque en el gobierno de California, ahí hay un código que es número 36501, y allí dice, si la ciudad tiene más de 250,000 residentes, el council puede preguntar a los residentes de Santa Ana para subirle el sueldo. Entonces, sabiendo que en Santa Ana estamos divididos en 6 secciones que se llaman wards, y eso estaba estabilizado en 2012. Entonces, cuando hicimos esos mapas, vimos el número de los residentes de cada mapa, y en esos 6 mapas hay como 50,000 residentes que entonces cada council member representan esos residentes. Pero entonces ese número de población de 50,000 residentes, el código dice que ellos pueden nada más agarrar $500,000 por mes. Órale. Pues gracias, por eso yo supongo que muchas personas en nuestra comunidad pues no solo no saben de esta medida, sino que también en general, pues en nuestra comunidad no estamos muy conectados con estas instituciones que nos afectan pues todos los días. Tristemente, ni estas instituciones han hecho mucho por conectarse con nuestra comunidad. Incluso yo sé que muchos no estamos familiarizados en cómo funciona este sistema local, municipal, que pues en gran parte son los que deciden cómo se va desarrollar, ¿no? Cómo se va a desarrollar nuestra ciudad, cómo va a gastarse el dinero de los impuestos de nuestra ciudad. Entonces, pues sí son personas con bastante poder. Y actualmente, si yo entiendo bien, estas personas no hacen esto de tiempo completo, sino que cada uno de ellos tienen otros trabajos, ¿verdad? Sí, ese es uno de los puntos de Roman Reina, que representa al Ward 5, y él está diciendo porque él hace más horas de 20 horas trabajando para los residentes de su selección. Él piensa que él tiene que él necesita ese aumento porque él hace más de 20 horas ayudando a los residentes de Santa Ana. Así es, entonces ellos son unos de los que están como empujando a favor de esta de este cambio, ¿verdad? Los mismos sí. Concejales. Pues sí, cuando votaron para esto, para que esté en el boleto en noviembre, para las elecciones este noviembre, todos deberían votar para esto. Entonces, todos los council members que estaban, que están ahorita en oficina, quisieron este aumento. Entonces, por eso estamos ahorita votando, para decidir si sí lo merecen el aumento o no. Por eso ellos están preguntando, nosotros los residentes, si nosotros como electores, si nosotros estamos viendo que están haciendo un buen trabajo, entonces sí se merecen el aumento, pero el aumento debería ser al número de los residentes que ellos representan, no como una como una ciudad, porque ellos no viven en todos los wards. Es por eso tenemos este mapa, que están divididos porque tenemos muchos residentes, pero él nada más tiene su responsabilidad para esa sección 5. Y en sección 5 es en Downtown Santa Ana. Y estamos viendo que las cosas que están pasando afuera de Civic Center con las personas de homeless que están haciendo cosas que están impactando la ciudad, las residentes que viven al lado de la biblioteca de Downtown Santa Ana. Y ahorita pensando eso, yo quiero que los residentes vean si se merece Roman Reina su adición de salario, entonces voten para eso. Pero si ustedes piensan que no están haciendo bien, entonces no lo voten para eso. Pero la manera que está presentado en el boleto para el noviembre no explica muy bien cómo esa regla va a afectar a los residentes de Santa Ana. Muy bien, y y también, pues por último, ¿quiénes se están organizando en oposición a esta medida, Angie? Pues yo fui a uno de los council member debates y forum que Connect to Council hizo en septiembre, y yo le pregunté a Benjamin Vasquez. Y también le pregunté cómo se siente de este Measure PP, y él me dijo que no es algo que va a cambiar la manera de las horas, que si tú te pagas más, no vas a cambiar tu horario para venir y hacer más cosas para la ciudad. Entonces él dijo que no es algo necesario de hacer. Ahorita es el trabajo que debe hacer es ayudar a los residentes, no ayudar a las personas que están en oficina. Y él, eso es lo que me dijo él. Y también Ana, que está corriendo para Ward 3, no me acuerdo su apellido, pero Ana también dijo que no es algo bueno hacer. Ella no le gustó el measure, porque yo le expliqué cómo nos iba a afectar y cómo le iba a afectar a ella como una representada de Ward 3. Y ella dijo que no es algo saludable para subir los salarios, cuando ahorita lo más importante es ayudar a los residentes a buscar sitios para que vivan bien, sin estar estresados para pagar renta o comprar comida. Lo más importante son los residentes, no el salario de los council members. Ellos dos me dijeron eso. Entonces, y también le pregunté a Vicente Sarmiento, y él me dijo en persona que no le gustó, pero yo viendo los documentos de en los que ellos firmaron, su nombre está allí, que sí aceptó eso, y él está por el salario que le van a dar. Real quickly, ¿sí? Angie, also... a little bit in English. When I'm saying who's organizing in opposition, I'm trying to get a sense of what other community groups are bringing attention to this, or who else is coming out in opposition besides candidates who are people from the community who are coming out against this? Well, I haven't been able to walk around and ask the community or other organizations. I have asked the Neighborhood Association if they have heard of this measure, and they haven't. And so when I explain them with more detail, they are against it. They see that that Santa Ana and downtown hasn't really accomplished their five-year goal that they said they would do because of how the impact of homelessness has hit right in the heart of Civic Center. So it's mostly, I've spoken with residents around my neighborhood association, and also when I look at the ballot measure, the against people would be Thomas Anthony Gordon, Michael Tardif, Stephen Young, which those are actually Stephen Young. I know for a fact that he's running for Rancho Santiago Community District 3. So those three people, I see them against it because they're printed on the ballot measure. But when you're asking me about other organizations, I don't know who is organizing because, like I said earlier, I'm just a resident, and my concern was brought to me because it was going over the budget. And so, like as an accountant, when you see things that are going over budget, you need to question it, you need to review it, you need to analyze it. So when I saw that, then it brought my concern, and I'm just a resident paying my taxes, and I just want my taxes to be used for a good purpose, not to increase the salary of council members. So would you say that Santa Ana residents need more information about what's going on with this measure? Yes. I believe that when voters go to the ballot, they have not only this measure, but they have 17 propositions they need to vote for. And if you go and vote, you are just there to cross off whatever you like or whatever is easy to read. And if you're not informed, then you are voting not as accurate as you would like it to be. So that's why I request to speak about the measure more broadly, because working class families are not involved in most elections. And when they get their ballot, they see the measure, and it's up to the organizations or residents to be more informed of what they're voting. Eso, y pues... Aquí nuestra invitada Angie Blas simplemente está comentando que pues que tenemos que hace falta tener más información por en la comunidad sobre este tipo de medidas, y no solo esta medida, sino pues las muchas propuestas de ley que se encuentran que se van a encontrar ahora en noviembre en la boleta, y más que nada haciendo pues un llamado a que haya mayor información sobre lo que está sucediendo a este nivel electoral y a este nivel con local, municipal, y cómo afecta a nuestra comunidad. Por último, Angie, si alguien quiere más información, ¿cómo se pueden comunicar contigo, o hay algún sitio en internet o algo así donde ellos puedan ver? Pues si quieren más información de la medida PP, está en el website de City of Santa Ana. Allí donde ves el Clerk of Council, hay una sección donde se dice elecciones, y allí cuando vas en esa sección, allí puedes ver más información de la medida PP. Pero yo, como residente, nada más he colectado más información. Entonces, si quieren más información de mí, me pueden mandar un correo electrónico, y mi email es aeblion@gmail.com, y yo voy a hablar, yo quisiera hablar en otras neighborhood associations para informar más de la comunidad. Y también quería decir que no nada más ellos agarran un pago salario, también tienen más beneficios. Los beneficios que ellos agarran son de housing, son de auto allowance, tienen medical, tienen dental, tienen seguro de vida, y eso cuesta. Nosotros pagamos para ellos que vivan bien. Entonces, es el salario, no es nada más el salario, pero también nosotros les damos beneficios a los city council y el mayor. ¿Puedes repetir el correo otra vez? Es aeblion@gmail.com. email.com. Okay. Okay, pues gracias, Angie, por estar con nosotros aquí en Radio Santa Ana. Pues nosotros no endorsamos ninguna posición en cuanto a las cuestiones electorales o legislativas, pero sí queremos que nuestra comunidad esté informada de estas cosas que están sucediendo y que por supuesto que afectan nuestro día a día, ¿no? Cuando vemos que aquí las rentas en Santa Ana suben y suben y los sueldos no suben, pues estas son cosas que son determinadas en gran parte por políticas locales. Entonces, pues gracias, Angie, por estar con nosotros, y pues esperamos saber más de lo que pasa con todo este proceso, y pues aquí estamos a la orden. Si alguien también tiene preguntas, se pueden comunicar aquí a Radio Santa Ana, y los hacemos llegar con Angie, y así es. Pues gracias. ¿Algún saludo o último mensaje que quieras mandar, Angie? Pues nada más quiero decir muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esta medida, que es bien importante para los residentes de Santa Ana. Entonces, por favor, pregúntense si ellos, los council members, están haciendo un trabajo bien. Entonces, ustedes deben pensar si ellos quieren ese salario o no. Y por favor, voten y infórmense en las proporciones, porque son bien importantes esta elección de noviembre. Muchas gracias. Gracias a ti, Angie. Hasta luego, que les vaya bien. Igualmente, buen día. Gracias. Y así es, esa fue nuestra llamada, nuestra invitada aquí al noticiero. Les dejo con un poquito de música y pronto regresamos. We'll be right back.

que nos miró a los dos con ironía, le dije, poniéndome dichoso, perdóneme, Señor, esta alegría. Y así es, estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural de México. Esto es Radio Santana. Estás probablemente conectado al radiosantaana.org. Y pues ya saben, próximamente va a estar en 104.7 FM, nuestra señal de local aquí en Santana va a sonar y alrededores. Estén en la expectativa. En los próximos meses les vamos a poder dar más noticias de cómo vamos avanzando en la instalación de nuestra antena comunitaria. Pues sepan que vamos avanzando en esa cuestión, pero pues sí, la verdad, sí nos va a hacer falta todavía mucho apoyo por parte de la comunidad. Si ya saben, si les gusta esta idea de una radio comunitaria, pues ustedes están invitados a ser parte y apoyar este concepto, pues ya sea por medio de su participación, por medio de sus donaciones, o por medio de pues escucharnos, y pues visiten, dense una revisada allá a la página de radiosantaana.org. Ahí hay información de cómo pueden también apoyar a la radio con sus donaciones, en la pestaña de contacto y donaciones, y también si quieren venir a participar, pues aquí estamos a la orden en el Centro Cultural de México, calle Tercera, entre las calles Birch y Broadway. Pues aquí estamos. Pues vámonos con algunas más noticias locales. Aquí en la ciudad de Santa Ana, los nuevos planes para un albergue para las personas desamparadas, un nuevo centro de servicios ha creado pues bastante discusión, muchas felicitaciones, pero también preocupaciones por parte de grupos de la comunidad que abogan por las personas desamparadas. Este artículo del periódico Voice of OC viene acompañado de una foto de la vieja terminal de autobuses aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, que ahora está siendo planeada ser usada como un albergue para personas desamparadas, homeless, como dicen en inglés. Dice la nota: después de años de abogar por parte de la comunidad homeless, también por presión de los medios y de empleados del condado, entre otros, los supervisores del condado de Orange dieron su aprobación final la semana pasada para tomar acción casi inmediata para incrementar el servicio y las opciones para cientos de personas desamparadas que viven en el centro de la ciudad, en el Civic Center. El miércoles en la tarde, oficiales del condado planean abrir un albergue y centro de servicios en la terminal de autobuses abandonada que está en una orilla del centro cívico. El albergue de 300 camas, llamado por ahora el Courtyard Transitional Center, o centro transicional de la plaza, será administrado por una organización no lucrativa basada en Los Ángeles llamada The Midnight Mission, o la misión de medianoche. Están programados para ofrecer entrenamiento de trabajo, cuidado de salud mental y física y conexiones a vivienda permanente, a tratamiento para el abuso de drogas y asistencia a las personas veteranas del servicio militar. Al frente de este esfuerzo se encuentra el supervisor Andrew Doe, quien ha descrito el centro de servicios como algo histórico. Y hasta ahora, el esfuerzo ha sido mayoritariamente aprobado por las personas abogadas que han abogado por los homeless. incluyendo a algunos que han sido críticos de la estrategia del condado para ver este problema. Sin embargo, hay una persona que ha trabajado por muchos años con la comunidad homeless, quien está diciendo que la idea está fundamentalmente equivocada y que puede atraer a más personas homeless al centro cívico. Los que son más optimistas describen esto como un paso en la dirección correcta, mientras que señalan que hay muchas preocupaciones que todavía no han sido atendidas, incluyendo si las personas que optan no usar el albergue se les multará por quedarse en el Civic Center. Igmar Rodas es una persona que aboga por la comunidad desamparada y que duerme en el centro cívico y que raramente tiene cosas buenas que decir sobre los oficiales de la ciudad o del condado. Sin embargo, él le gusta lo que está haciendo el condado con este centro de servicios y le gusta a quienes contrataron para hacer el trabajo. Ellos tienen la experiencia y la capacidad en personal para hacerlo, dijo Igmar sobre la misión de medianoche. Ellos lo han estado haciendo por más de 25 años en Los Ángeles, en el área de Skid Row, en una escala mucho más grande. Y aunque otra persona, Paul León, tiene sus dudas sobre la estrategia de un albergue grande para enfrentar el problema de las personas desamparadas. Él es presidente y CEO de la Fundación Iluminación y, sin embargo, dice que está contento al ver que los supervisores están haciendo algo. Dice León, solo han tardado demasiado para realmente moverse en este asunto. Sin embargo, es mejor que nada. Estoy esperando que usarán esto como un punto de partida para hacer más y ver algunas cosas que funcionan y no funcionan, y tal vez adelantarse y tal vez dar pasos hacia adelante desde ahí. Larry Hines, director ejecutivo de la organización Mercy House, quienes han sido por muchos años vistos como los principales contratistas para servicios para los homeless en el condado, dijo que es un paso en la dirección correcta y que da la bienvenida a los nuevos proveedores de servicios. Cualquier ocasión que podemos incrementar el número de camas para albergar y también la vivienda para las personas desamparadas en el condado de Orange, yo lo celebro, dijo Hines. Yo creo que va a ser una gran diferencia. León también dio bienvenida a otros proveedores entrando al condado después de muchos años que fue nada más trabajo del Mercy House y de la Fundación Iluminación. Estuve contento de ver que la ciudad y el condado, vieran hacia otras áreas para traer más expertos a la ciudad. Eso incluye traer a los voluntarios de América, de Los Ángeles también, quienes van a ayudar con asistencia de rentas para las personas veteranas. Sin embargo, Dwight Smith, quien ha estado trabajando con la comunidad desamparada en Santana por más de 20 años por parte de su grupo de trabajador católico o Catholic Worker, dice que el albergue peligra en empeorar la situación, ya que podría llamar a otras instituciones a traer más personas desamparadas al Civic Center. Mientras tanto, todavía hay oportunidades limitadas para las personas homeless de salirse de esta área. Al momento que sea un albergue del condado, todo casa hogar, cada ciudad, cada hospital van a traer a sus personas desamparadas aquí, y en la mañana van a añadirse a las 500 personas que actualmente viven en el centro cívico de la ciudad, dijo Smith, notando que hay varias limitaciones y una severa falta de viviendas y de opciones para la vivienda para estas personas. Ese lugar es una terminal de autobuses, no es un albergue, no es una plaza. E incluso entre las personas que apoyan el albergue, personas como Rodas tienen preocupaciones de cómo el centro de servicios va a funcionar, particularmente en temas como la comida y también en cuanto a las multas para las personas homeless que no asisten al albergue. Rodas dice que posibles problemas emergieron en una junta que asistió la semana pasada entre el nuevo contratista del condado para organizar a voluntarios, CityNet, a quien está siendo administrado por Brad Fieldhouse, y los voluntarios, quienes han estado proveyendo comida y bienes donados en el centro cívico por años. Los proveedores de comida se han apuntado para llenar ciertos horarios, y se les ha dicho que si llegan tarde, que perderán su lugar. Ellos son voluntarios, no se les paga, dijo Rodas. Algunos proveedores de servicios también están preocupados que se les darán multas si siguen dando comida a las personas en el Civic Center después de que abra el albergue. Sin embargo, Smith dice que él y otros tienen el derecho constitucional de ejercer su fe ayudando a los homeless. Y bueno, ahí la dejamos. Esta es un poquito de la controversia alrededor de este nuevo albergue para las personas desamparadas. Aquí en el mero centro de la ciudad de Santa Ana. Vamos a ver qué sucede. Y pues, desafortunadamente, creo que me extendí un poquito en esa nota porque se nos acaba el tiempo. Les dejo simplemente con unos últimos anuncios. Sabemos también que el día de ayer, anoche, hubo varios sucesos aquí en la comunidad, foros de candidatos y una presentación sobre el fideicomiso de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santa Ana. Sin embargo, estamos preparando el material, se los podemos compartir la semana que viene para que escuchen un poquito cómo estuvo todo eso. Mientras tanto, les dejo con dos pequeños anuncios. Este día domingo 16 de octubre, en una tarde dominguera, habrá un evento llamado Just Another Firme Sunday at Leg Lake. Y esto se me hace en Los Ángeles. Sí, parece que es, no dice la dirección, pero Lake, ¿dónde será? Pues aquí nos llegó esta invitación a este evento. Si quieren más información, pueden buscar en el hashtag SGV Picnic, y también con los grupos que invitan son Los Ángeles Bombs, New Minis Marlin, Ladies Volks, Ones to Admire. Y bueno, ese es este domingo de 12 a 6 p.m. Si quieren más información, se pueden comunicar aquí a la radio y trataremos de comunicarlos con estos grupos. También vamos anunciando que este sábado 15 de octubre es el onceavo anual Festival de Mariachi en la ciudad de Anaheim. Se llama Leyendas de México, el Callejón del Beso. Y será en el Parque Pearson, en el anfiteatro de ese parque, en el 401 norte de la calle Lemon, en Anaheim. Es una feria gratis y habrá un concierto de mariachi espectacular de 6 a 9 p.m. Los boletos van desde 25 hasta $50 y el precio VIP de $75 incluye una deliciosa cena y todos los fondos son a beneficio de Ritmo Incorporated, la Academia de Mariachi, que es una organización sin fines de lucro. Información y boletos están en anaheimmariachifestival.com. Tienen aquí algunos números de teléfono: 714-778-4356. Y pues esos son nuestros anuncios por hoy. Les dejo uno último, que este fin de semana el grupo Son del Centro, de aquí del Centro Cultural, vamos a asistir a una anual protesta en contra de la Escuela de las Américas, la cual es una vieja base militar que se ha dedicado y se sigue dedicando a entrenar militares de países latinoamericanos en lo que son tácticas que han promovido tristemente muchos abusos de derechos humanos. Muchos de los egresados de esta escuela han cometido de los peores abusos de derechos humanos, incluyendo asesinatos, incluyendo tortura, incluyendo desapariciones, y incluyendo también algunos de los dictadores peores que ha visto Latinoamérica han sido entrenados en esta escuela militar. Anteriormente se llamaba la Escuela de las Américas. Hoy le cambiaron el nombre a algo como Institución del Hemisferio Oeste de la Seguridad o algo así. Sin embargo, pues el llamado en esta protesta anual es por el cierre de esta escuela, por su larga, larga trayectoria en abusos a los derechos humanos. Y esto se llevará a cabo allá en Arizona, en la frontera con México, también señalando la conexión entre la industria militar y la violencia que está sucediendo actualmente en México, y también cómo esto produce cada vez más desestabilización de las comunidades en México, lo que produce más migración, y sin embargo, pues obviamente el trato a los inmigrantes en este país, no reconoce que han sido personas desplazadas por esta misma violencia militar. Entonces, nada más, pues les anuncio ahí, estén al tanto en los medios sociales para escuchar más de este evento. Y sin más por el momento, pues gracias por escuchar Radio Santana. Es viernes, escuchen la programación de Radio Santana. Los días viernes se pone bueno en la noche con música con caché. Y disfruten los eventos comunitarios este fin de semana. Y nos vemos el lunes. Gracias por escuchar este noticiero popular y su radio comunitaria. Y pues ya saben, estamos con ustedes. Sobres. Yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana, susurraste. Como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sana punsume caria, caran gentazim, portunghien una miricurilia, flor de canela, sospiro y sospiro porque me acuerdo de ti, sospiro porque me acuerdo de ti, a sangue. al sentir lo que por agua ya. Hiruera sin san, sentirse en por chance en yon spain san. Cabawan, cabawan, chos kujaran, tungero kanya. Hiruera sin san, sentirse en por chance en yon spain san. Flor de canela, las noches me paso llorando por ti. Mi corazón sufre mucho por ti. Estás con Dios, flor de mi amor, toma mi corazón. Sospiro yo, sospiro porque me acuerdo de ti. De México para el mundo, Iyari Iyari, huichol musical. La cuita da maico cuita mal me va muy amate chalo papá te guardar en más cuita da esto era ya humiana que me chita una chuli chapano pasi ya teniva y cam a ima cata cucuta cel vamos taina ya humiana que me chita una en la cocina en la que se tonto se pine pine pine peto pin a cocho pa a sauta en la cocina salud cocina vampario. Cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela. Saludos para todas las cocinelas y recuerden, hay que mover las emojis, mijas. Cocinela, cocinela, pita, maico, pita, maico, pita, maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita, maico, pita, maico, pita, maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita, maico, pita, maico, pita, maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita, maico, pita, maico, pita, maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita, maico, pita, maico, pita, maico, cocinela.